en encontrarse. Ya me dijeron en broma y en serio que para olvidarnos tú y yo nos casemos, pero resulta que no te quiero, no, no, no te amo. Problema.